Muy buenos mediodías, ¿cómo anda la queridísima audiencia de Radio Panamericana? Una vez más, un viernes más, nos encontramos en La Salidera, el programa cultural de La Pana del Valle de Punilla. Contentes de volver a encontrarnos todos juntos acá en el estudio. Saludo al Martín Incola desde lejos, con sonidos. Ya se presente. Está medio eléctrica ahí la cosa, che. Con sus efectos. Y acá tengo a mi queridísima amiga coequiper Lu Bonetti. ¿Cómo le baila? Buenos mediodías, Laurita. Muy bien, la verdad que muy bien. Está medio en cortocircuito acá. ¿Cómo está? ¿Cómo se escucha? Viene y va la cosa. ¿Cómo dice que le va a usted? Muy bien, la verdad, muy bien, muy contenta. Medio hoy digo, bueno, vamos el sol, vamos, arrimémosle. Justo el viernes. Pero bueno, la verdad contenta porque esta semana fue un lujo de calor. Fue un lindo anticipo de primavera. Fueron varios días del lindo anticipo de primavera. Crece la expectativa, la esperanza, los amores, las cosas, ¿no? Crece todo, la savia brota. La sonrisita que despierta por atrás ahí. Claro que sí. Aparte, cuando uno está de festejo, ¿no? Como tuvimos nosotras desde el viernes pasado, ¿o no? Seguimos todavía ahí en el post. Estamos en el after de la fiesta, que fue un fiestón. Por eso también está tan largo el after. Y sí. Hay que recuperar, hay que volver. No es así nomás. ¿Qué podemos contar, la luz? Uy, de todo tuvo la fiesta. Arrancamos con las niñas del Club de Ciencias, que estaban desperdigados por todos lados. Lo hicimos esperar, después no querían venir. Con razón. Vinieron, digamos, reensalzado con todos sus instrumentos. Y le dijimos, esperen, chicos, esperen, porque no hay gente. Bueno, vamos, fue. Y después estaban en una indiada que no era fácil. Tuvimos incidente, uno de los niños se cayó la pileta, lo recuperamos, lo cambiamos. Se fueron a explorar un poco el gran parque de la Matera y después fue difícil arriarlos. Pero hubo ahí un par que estuvieron contando qué hacen en el Club de Ciencias. También se pueden ver en las fotos unas caritas muy hermosas. Subimos un par de fotos al Facebook de la Panamericana y hay unas caritas muy hermosas ahí contando qué trabajan, qué es lo que hacen un poco en este Club de Ciencias, que también se da aquí los días viernes. Sí. ¿Qué más tuvimos? Después lo tuvimos a Icha, sí. Al genio de Icha, que levantó el público, alta previa con Icha, los niñes, les niñes, todos así como... Eso le iba a decir. Embobados. Los niñes que estaban perdidos por el parque en otra, empezó el Icha y automáticamente se hizo una ronda... Que no podían dejar de mirarlo. Sí, absolutamente hipnotizados por el freestyle, el hip hop. Y le vamos a decir a los seños que te tienen que llevar Licha al cole. Y después la queridísima, vino la Luna, Cabello, Quilla. Exactamente. Vamos a empezar a nombrarla como Quilla, porque si no, como Luna no la vamos a encontrar en las redes. Exactamente, hay que buscarla como Quilla Cabello. Y estuvo acompañada del Demi, una de improvisación que salió muy bien. Muy buena, la verdad. Dos grosos se encontraron y encima después me contaban que hacía rato que se querían conocer, encontrar bien. Y se dio ahí, en el escenario de la Panamericana. Alineación de planetas en el escenario de la Panamericana. La Luna y el Demi hicieron algunas versiones spinetianas. Incluso hicieron ahí un par de versiones de Radiohead. Muy hermoso, la verdad que estuvo muy, muy hermoso. Y después sí fue subiendo el calor, se empezó a armar la fiestonga como nos gusta, bien gustada. Nos bailamos unas chacareras, unas bagualas, unas zambas, de todo un poquito ahí con los hermanos del trío Chuncano, que es un trío que son cuatro, que vino el Marquito, sí. Brian, Jere y el negro Ariel. El negro Ariel de Dian Funes. Tocando el bombisto. El bombisto. Estaba como que quedaba chica la pista y había codazos, había lazos, empujones y bueno, empezamos a la gente, hay que levantarse, vamos haciendo lugar y empezó a abrirse la pista, a calentar motores. Totalmente. Y ahí, cuando ya estábamos todos bien ensalzados, ¿quiénes llegaron? Llegaron los bichunos. Llegaron los bichunos con su fiesta, ¿no? La verdad que los bichunos y el Tropical son una fiesta gigante, la que armaron. En un momento había pogo, gente que pasaba por debajo de otra. Se descontroló la fiesta, pero con un descontrol lindo. Lindo, lindo. Así como nos gusta, ese descontrol que nos gusta. Sí, sí, sí, sí. Hubo, aparte, han hecho tema de cuarteto, han hecho reggaetón serrano, que no cualquiera. Sí, tienen unas canciones, aparte, unas canciones, unas letras picantes. Picante, que se haga cargo, cuando... que se haga cargo, digamos. Así vuelvo cuando vuelvo de tu casa, se te juntó el ganado. Había se juntó el ganado, había varios con cara de preocupado ahí. Fue como el tema, el tema... Hubo de todo un poco, la verdad que altas letras. Agradecemos obviamente a la gente que vino, a las personas que siempre están haciendo el aguante, a la Pana, que son parte ya, ¿no?, de esta historia. Totalmente. Esta construcción, así que bueno, hermoso ver gente realmente desde Vialé, de Cosquín, la gente de Casa Grande... Y gente que también no sabemos cómo llegó a nuestra fiesta, ¿no? Gente que va, mira a esta persona que... Pero que está buenísimo que se hayan sumado. Sí, se va escuchando, ¿no? A veces me pasa a mí cuando viajo, voy a algún lado. ¡Ah, qué bueno el programa y la Pana! Y bueno, y van apareciendo así, poco a poco, personas... Totalmente. Conocidas. Y la fiesta no podía terminar porque nadie quería terminarla. Se hizo larga la fiesta. Cuando desenchufaron hubo unplugged. O sea, no quería terminar nadie la fiesta. No había forma de terminarla, salvo los que estábamos atrás de la barra, que ya era bueno. Bueno. Tenemos que limpiar, nos tenemos que ir a nuestras casas. Chicos, por favor, vamos arrancando. Sí, pero estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que forman parte de La Pana, a toda la gente que ayudó, que colaboró, a la gente de La Matera también. Totalmente. Así que bueno, un cumpleaños más, un año más de lluvia, viento y sol. ¿Quiere contar algo, otra cosita que hizo? Yo el sábado me fui a ver la banda de salsa, como ya había anticipado, fui a la LF, exactamente, nos presentamos con el grupo ahí de las chicas y también... ¿Estuvieron o no en la fiesta alguno de La Pana? Sí, estuvimos bailando, estuvimos también en la fiesta de La Pana y el sábado nos presentamos en la presentación de la LF, esta banda de salsa que está cumpliendo sus 20 años y que hace un recorrido por varios lugares de la provincia y esta vez tocó en La Falda. La gente de La Falda es un poco helada. No tengo otra cosa para decir que... ¡Durísimo! Yo nací en La Falda y me lo reconozco. Así que estuvo un poco tranqui la fiesta. Los pechos fríos. La rompe. Son un montón de gente arriba del escenario. Es un bandón. Suena muy bien. Así que yo aproveché a bailar un montón. Estuvo usted bueno. Si algo no es pecho frío, Luanetti. Bueno, damos un cierrecito a toda esta revisadita, así nos vamos a nuestra agenda, vamos a arrancar el programa, nos vamos ya, corra la mesa, Doña, vamos moviendo las cachas como nos gusta, nos vamos a arrancar con una cumbita como nos encanta. Nos vamos a escuchar una banda que ya la hemos presentado acá, que es la Orquesta Zambomba, ahí de Buenos Aires, que es un orquestón, no un bandón, un orquestón, la verdad que se las trae todas. Y bueno, vamos a escuchar en este caso a Hijo de Toro. Y bueno, es una linda cumbia, sabrosa, negrosa. Digamos. ¿Sabe qué? A mí me gustaría que antes de que nos vayamos a la cumbia, para que la gente cuente qué le pasa con la cumbia, cuando explote esta cumbia, que nos llamen, que nos manden un mensajito. Algo. Dar los contactos para que... Habíamos olvidado. Che, acá estoy bailando con la Orquesta Popular Zambomba a pleno en mi casa. Bueno, pase los contactos. 3548-600-150. Nos pueden mandar mensaje de texto o nos pueden mandar WhatsApp en cualquiera de sus versiones. También pueden consultar nuestra página web, radiopanamericana.wordpress.com. Se contactan con nosotros, nos dejan un mensajito, lo leemos, nos piden un tema, nos dicen qué están haciendo, nos avisan de un evento que nos olvidamos, lo que sea. Vamos, escuchamos a Zambomba, Hijo de Toro. atravesar los mares con la calma. En tus ojos me veo, tu sonrisa es lo que más quiero. Poder verte crecer como el río a una flor y decirte siempre a tu lado. Vamos, venimos, escuchamos, te contamos. En este valle pasan muchas cosas que no te podés perder. Se viene el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. La salidera. Seguimos en La Salidera y ahora sí nos metemos de lleno en la agenda cultural. Nos vamos a revisar el día viernes 30 de agosto, último viernes de agosto. Y sí, para ver el viernes, por supuesto, ahora sí lo tenemos en presencia y vos, al queridísimo Martín Incola, ¿cómo le va? Buen mediodía, Laurita, a la panaudiencia, a Lugo Netti, a todos los que están por acá. Todos los que me quieren. Sí, a todos los que me conocen, a mi vieja también, que nunca escucha online, pero bueno, le mando un saludo. Primero, antes que nada, bueno, la saludo a usted también, por supuesto. Gracias, me sumo al saludo de agradecimiento a toda la panaudiencia con los que nos pudimos ver la cara el último viernes dentro de lo que es nuestro repaso de las cosas culturales. Flor de tocadas hubo en el centro del Valle de Punilla gracias a la fiesta de La Pana, con dos shows tremendos, tremendos. Más los teloneros, me parece que fue como una propuesta cultural aquí en el centro. Buenísimo. También. Buenísimo lo que hubo para ver y para escuchar el último fin de semana por aquí, gracias a la fiesta de La Pana, sin duda. Y le quiero contar que el domingo fui a una actividad, al fin. Bueno. Salí. Chan. Salí, sí, sí. Me fui a el espacio. Ni se acuerda, mire. No me acuerdo el nombre del espacio. Es una educación alternativa, algo así en el centro de La Falda, que había una jornada para niñes de narración oral. Ah. Y estuvo muy bueno con las técnicas del kamishibai. Estuvo espectacular. La pasamos muy bien. Fui con la pequeña, Incola, y la pasamos muy bien. Nos divertimos mucho. Muy buen nivel de narradoras. Estuvo requete lindo. Un evento muy cortito, pensado para niños de los tiempos. Y muy, muy, muy espectacular. Después repaso para poder recomendar si hay otro en este lugar. Porque estoy diciendo la pasé bárbaro y no les paso ningún dato. Este programa es como de información, falta eso, ¿no? Pero ahora en un ratito se lo digo. No sabemos qué compañía es. Pero nada. Sobre todo la noticia para la gente que se quede tranquila, que yo volví a salir un poquito. Vamos, ¿eh? Vamos, salí. Incola salió, vio la luz. Ahí me soplaron, se llama Espacio Kumon. ¿Cómo lo salva la bonita? Menos acá, mal, menos mal. Bueno, muy, muy lindo el espacio, es un local nuevo, bastante lindo ahí por la 9 de julio. Muy bien, muy lindo. Bueno, nos metemos, si quiere, en la agenda del viernes. Quiero. Y usted sabe que yo soy usuario ABC, así, ATP para todo el público, ABC de básico. Y me meto a la agenda de la Radio Panamericana el viernes, que es donde mis compañeras han dejado todo perfectamente ordenado y es donde yo tomo la información. Así, a cachetazo limpio, así como quien se levanta. Y arranca todo a las 17 horas, según la agenda, que pueden consultar en Radio Panamericana. .wordpress.com con una clase de elongación de esta técnica Dynatos. Bueno, esto es con coordinación de Ana Osela y aclaran una cosa, no es necesario tener experiencia previa. La sala hoy, que está medio fresquete, está calefaccionada. Hay que llevar una manta o una colchoneta. Y esto es a la gorra. Hay un aporte sugerido de 150 pesos, pero no es excluyente. Y bueno, y están pidiendo que por favor no olvides de inscribirte previamente al 3548, anotá, 3548 563043. 3548 563043, porque el espacio es limitado y es muy importante estar cómodos. Esto, por supuesto, es en La Nogalera, ahí atrás de la biblioteca y de la Radio La Minga, en Avenida San Martín 357. ¿Y saben una cosa? A Ana Osela la tenemos aquí para escucharla. Hola, buenas tardes, soy Ana Osela. y este viernes a las 17, de 17 a 19, vamos a estar compartiendo en la Nogalera una clase de elongación del método Dynatos, que consiste en combinar posturas de fuerza y de flexibilidad para alcanzar nuestros potenciales. La clase es abierta a todo público, desde adolescentes en adelante. No hace falta tener experiencia previa. Y las clases son a voluntad, a colaboración de lo que cada uno considere y pueda. Estamos trabajando en esto ya desde hace algunos años en la Nogalera. Tenemos un encuentro mensual, siempre programado. Así que, bueno, a quienes quieran acercarse a compartir esta actividad, a probar, son más que bienvenidos y bienvenidas para este viernes en el espacio de la Nogalera. Muy recomendado el taller, sí, la verdad. ¿Usted sabe de esto, de las elongaciones? Sí, lo que sí, bueno, prepárese porque al otro día duele hasta el alma. O sea, escucha la actividad, va y después ni le interesa la actividad. Bien, tiene que pensar que va a ser al otro día, por las dudas antes de programarlo. Se reenganchan el domingo. No, muy recomendado, de verdad, está buenísimo. Aparte, parece que no, pero tiene técnica que vos, sí, elongás algo que nunca creíste que... No, yo eso no lo puedo hacer. No, sí, sí. Llegás. No. Y llega. Bueno. Después, está... bueno, como le digo. Le va a doler todo. Y después se siente. Repaso la data. Te dijimos que era en la Nogalera. Esto comienza a las 17 horas. Y es una clase de elongación con el método Dynatos. Hay un teléfono al que llamar si te interesó. 3548-563043. Laurita, hubo muchas campañas que se hicieron desde el Club Atlético La Falda para poder tener un piso flotante en la cancha. Se hizo mucho laburo, mucho evento. Los chicos tuvieron que dejar de utilizar el espacio durante, sí, un tiempo grande, buscando las canchas que, por suerte, por ejemplo, hay acá en Huerta. Yo tengo algunos amigos de La Falda, así, jovenzuelos, que les encanta el básquet, que son del equipo, y me dicen, bueno, y cazan la pelota y una mochila y se iban a los aros de básquet de acá de Huerta para poder seguir y todo, en busca de este piso flotante que hoy a las 19 horas, finalmente, es su inauguración. Con la presentación del Circo Tolteca. Es fiestón, así, el piso te lo agarran los toltecas y le hacen la inauguración de lujo. Lo enceran, digamos, de una, así. En el Club La Falda, a las 19 horas, esto es en pasaje 9 de julio 237, finalmente llegó el momento de inaugurar el piso flotante tan buscado y tan deseado. Vamos a acompañar, bueno, y después que vengan los resultados. Viejo, ahora tiene la canchita, que ¿cuál es la excusa? Títulos. Un poquito más tarde y entrando en el turno noche de este viernes, de las actividades que están difundidas para este viernes, llega una actividad. Viene con una esta actividad, pregunta total y va directo al cuore, al cuerpo, a lo que quiera, a la cabeza. ¿Qué es ser consciente? ¿Qué significa? ¿Qué es ser consciente? Pregunta. Se hacen esta pregunta a las 8 de la noche en Cosquín, en el espacio cultural La Casita, Avenida Belgrano 412. Ser consciente en mi sentir, decir y hacer. ¿A quién entrego mi poder interior, manifestación e integración, energía que genero en sanación en mí y que se expande en mi entorno? Es una charla abierta a todos quien resuene esto. Se recibe donación de un alimento no perecedero. Repetimos lugar, Espacio Cultural La Casita, Avenida Belgrano 412, en Cosquín. ¿Esto es Cosquín o es Jardino La Casita? ¿O hay dos lugares que llaman La Casita? Se ve que se llaman igual porque esto es en Cosquín. Muy bien, esto es en Cosquín a las 8 de la noche. ¿Qué es ser consciente? Atención, otro tipo de actividades para el viernes. Laurita, y dígame, si en vez de hacerse preguntas trascendentales tiene ganas de rock, escuche, Tuti. O se hace la pregunta y después dice, bueno, un poco de... Ahí tenés. Pues estás en esta sintonía. Camino por la que matizan la ciudad que va deprisa y un San Telmo al 2x4, mi amor. Deja que te cuente una vez más. Te siento en cada paso que voy dando y ya no hay noche, mi princesa, que no sueñe con vos. Cruzando la barrera que tu alma dejó abierta y este loco desvelado, mi amor. Deja que te cuente una vez más. Te sigo buscando. Bueno, no lo busques más, encontralo a Tutti, que toca esta noche en el marco del Winterfest. Esto te están invitando siempre desde Gavilán Patas Largas, esto estamos hablando de La Falda, Avenida Edén 132, a partir de las 8 de la noche, presentación de Tutti. Se puede, Tutti Ruggiero. Se viene con Tutti. Exactamente. Así que bueno, a disfrutar. Si estás con ganas así, como de este pop, de esta musiquita en vivo, me parece que es un showcito lindo para disfrutar. El Tutti va a estar ahí a partir de las 8 de la noche, este viernes 30 de agosto. Tutti Ruggiero. A ver, Tutti. Cada instante, cada día, el color de su voz despierta mis sentidos, el aroma fresco y tibio del jazmín en primavera sin voz. Deja que te cuente una vez más. Te sigo buscando, te sigo esperando en la ciudad. Deja Tutti Ruggiero con su tema Princesa. Lo podés disfrutar hoy a las 8 de la noche en Gavilán Patas Largas. Laurita, les sigo contando actividades para este viernes. Por favor. Sí, hay mucho, ¿eh? A las 11 hago un salto temporal porque después volvemos para una propuesta super rockera. Nos vamos a Cosquín a las 11 de la noche. Mauricio, la voz hecha sentimiento. La voz hecha sentimiento. Esto será en Cosquín, como les dijimos, Catamarca, esquina Tucumán. Es el Club 55 Restobar, que hoy tiene la propuesta de Mauricio, un intérprete que aquí tiene un flyer dando vuelta. Tremendo, está ahí como en un estudio de grabación. Compenetrado. Estás ojitos cerrados, cantando. Así que, bueno, propuesta de Mauricio, la voz hecha sentimiento. Ya se imaginan cómo viene la mano, medio romanticona. Me gusta el romanticón. Si tiene una cita, se va con lo de Mauricio y capaz que ayuda. Arrima un centro, Mauricio. Arrima el ocho. Este Mauricio no te deja en banda, te juro, te acompaña. Esta me gusta, esta bueno, me aquí gusta, hay algo muy fuerte, tal vez la propuesta más fuerte del viernes a la noche. Estamos hablando de la presentación en La Falda de Cachumba, Como siempre, Lu le pone 23:59 porque en realidad va a empezar un poco más tarde, pero está incluido en la jornada de hoy. Hoy se lleva la mirada, la atención, la presentación de Cachumba. Llega el Turco Oliva con Cachumba. Frappé Disco será la casa de este encuentro en la calle 9 de Julio, 186, viernes 30 de agosto. Hay anticipadas a 100 pesos hasta... No, esto ya pasó. Era hasta el miércoles. Una ganga. Cagaste. No, ya está. 100 pesos no la conseguís. Hoy, Cachumba, en Frappé Disco, la bomba atómica, la bomba. Le digo así. ¿Y qué estábamos escuchando recién y ahora no tenemos? Ah, no, para después, es para el cierre para total, porque güey. Cierre total, porque nosotros vimos que nos gusta irnos así. Sí, no, y aparte me parece que es como el mega evento del fin de semana, la presentación de Cachumba. Capaz que no es solo de cierre de viernes. Acá justo tenemos un pedido a la solidaridad. Sí. Tenemos un compañero acá de la radio que dice, tiene ganas de ir a ver a Cachumba, pero no encuentra compañero. Compañía quiere. Quiere compañía, sí, dijo. Sí, digo compañero porque lo escuché atentamente el pedido y es compañía para Cachumba. Estamos para hablando Cachumba. Del Galle. Y les damos todo este tiempo, incluso el teléfono, 3548-600-150, para que cuando el Galle esté aquí para contar el domingo dentro de un ratito, ya se encuentra con los que le dicen, yo me sumo, yo voy. Bien. Así que buscamos quién quiera ir a ver a Cachumba, mande mensajito a la radio. Para la agenda cultural de Radio Panamericana, todo concluye también para nosotros con la presentación de Paradoja Rock. Rock and Roll. Paradoja Rock. Este viernes 31 suena Rock in Rio Bar. Recibimos a los chicos de La Paradoja Rock, que sonarán en vivo a partir de las 10 de la noche. Es un poquito antes de lo que le estábamos contando de Cachumba, pero como tenemos musiquita para compartir, de Paradoja, La Paradoja Rock, que es grupo de rock con tendencias punk, música libre y con letras sociales y personales. Fíjese esta presentación. Mire. Te da la tarjeta y dice música libre y con letras sociales y personales. Te queda clarísimo. Perfecto, no hay duda de esto. ¿A dónde va? En Río Bar, en Capilla del Monte, Vélez Arfiel, esquina Avenida Sabatini, toca La Paradoja Rock en vivo ahí y los compartimos. ¿Qué le parece para cerrar este viernes de actividades? Y vamos a escuchar. A ver. No es menor todo lo que hemos dicho para hoy. Y sobre todo con Cachumba cerrando, mamá mía. Aguántese las ganas de escuchar a Cachumba para el final de la salidera. Es para que se quede hasta el final acá acompañándonos. Pero ahora Paradoja. Escuchá. ¡Ah! Mi paz me hace feliz, mi canción no tiene cura, ya no quiero la amargura, sigo siempre estando acá. No. tanto calor. Bajo la tormenta encuentro razón. Es la convicción de mi propio amor, de mi propia voz. La salidera. Escuchamos a quienes están haciendo cosas que valen la pena. Atenti, mañana podés ser vos. Seguimos en La Salidera, seguimos repasando nuestra agenda cultural. Saludamos a la gente del sábado que se engancha. Saludamos a la gente del sábado que nos escucha el mediodía del sábado para contarle qué actividades hay para hacer para este 31 de agosto. A quien también vamos a saludar es a la gente que nos manda mensajitos. Sí, pedimos mensajitos, favor. Mensajitos nos llegaron. Así que Laurita Valegra, ¿quién nos escribió? Nos escribieron. Hola chicas, desde Tanti, oyendo por internet, un saludo grande. Aguante Zambomba, Lu y Ri. Así que nos encanta recibir un mensaje nuevo con... Ay, sí, totalmente, que no sabemos de quién es, sí. Misterio. Alguien más nos escucha, no somos tres locos acá encerrados. El Masi también nos escucha y dice, les cabe perfecto el nombre de Paradoja Rock. No sabemos por qué, no hay una explicación para lo que él pone. ¿Qué hubiera querido decir? Arrancamos Lubonetti con toda la actividad que tenemos el sábado. Le cuento que si se enganchó recién, esta se la pierde. Porque es a las 10 de la mañana y recordemos que todos los sábados salimos a la 1 repasando el sábado. Exacto. Arrancamos entonces por acá, por nuestro pueblo, querido. Por Huerta Grande, 10 de la mañana, va a haber un taller teórico práctico para realizar abono tipo Bokashi. Usted se preguntará... ¿Qué cornis es esto que estamos hablando? Pero bueno, tenemos la voz del especialista para que nos cuente un poquito a ver qué se trata de esta actividad. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián, estoy a cargo de la huerta municipal de Huerta Grande y quería invitarlos a todos mañana sábado 31 a las 10 de la mañana. En la huerta municipal vamos a armar un bokashi. El bokashi es un abono orgánico que tiene una particularidad que levanta mucha temperatura y se desarrolla muy rápido. En 15, 20 días aproximadamente ya lo podemos empezar a usar en nuestras huertas. Es otra forma de hacer un compost. No tradicional, que estamos acostumbrados con los desperdicios de nuestras casas y demás. Así que estaría muy bueno que la gente que quisiera conocer más se acerque a la huerta. Vamos a estar mañana, a las 10 de la mañana arranca el taller. Es libre y gratuito para todo el mundo. Traigan para anotar y traigan mate, así compartimos un poco, porque por lo que pinta el clima va a estar un poquito fresco a la mañana, así que... Los espero a todos. Muchas gracias. Recordamos la actividad esta del sábado 31, 10 de la mañana. Está buenazo para ir a chusmear de qué se trata. 15 días dice que tarda el abono. Ya se viene la nueva temporada de primavera, hay que volver a sembrar, a tirar semillitas, así que aprovecho. Estamos en el tiempo exacto para hacer abono, para estar ahí. Para esto es en la huerta municipal, para quien no sabe, es entre la iglesia y la escuela. Hay un portoncito por ahí, así que ahí se meten en la huerta y lo va a estar esperando esta gente, esta secta de la huerta que se ha formado en Huerta Grande. Y seguimos con otra actividad que la gente el sábado se la pierde, lamenti, pero bueno, hay muchas más, así que no se preocupen. 10 de la mañana nos vamos para el lado de Cosquín. Pero está dura, empieza a las 10 de la mañana, pero se va a extender hasta las 5 de la tarde, creo que está anunciada. No, perdón, hasta las 13. Así que, se la pierden. Tiene razón, Laurita, tiene razón. Bueno, todo no se puede en la vida, es así, ¿qué le vamos a hacer? Hay otras actividades para hacer. 10 de la mañana entonces en Cosquín, gran feria americana. Va a haber libros, ropa, mucho más. Esto va a ser en la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda, que queda en Jerónico 848. Donde también hay ferias en Villa Yardino, pero... Y esta dura. Esta sí. Va a haber Feria de Productores, Artesanos y Manualistas desde las 10:30 ahí en la Plaza de Villa Yardino, en San Martín, al 200 aproximadamente. No sé si tienen espectáculo, o no sabemos bien cómo es, porque generalmente a la siesta tienen espectáculo para niñas, pero no hay nada anunciado. O talleres a veces. En esta oportunidad no hay nada anunciado. Pero lo que sí están son los artesanos esperando ahí que vayan a ver y a comprar sus productos. Sí, ahora que también se están como acoplando con los productores, o sea, se está dando este formato de... En un momento era el formato aparte, Feria Verde, había artesanos y ahora como que han se han ensamblado. Todos, sí, están todos juntos. Está perfecto. Seguimos en Villa Yardino y en este caso vamos a ir con Jornada de Embutidos, dice el título. ¿Por qué el sabor de lo casero es tan especial? Se hacen la pregunta. Así como los otros se preguntan qué es ser consciente, acá se preguntan ¿por qué el sabor de lo casero es tan especial? Qué preguntas trascendentales que estamos, mire. Totalmente. Se porque evoca en nuestra memoria la voz de nuestros abuelos y abuelas cantando mientras cocinaban, porque despierta cada uno de nuestros sentidos para recordarnos que estamos vivos. Por esto, este sábado 31 de agosto, no te puedes perder la Jornada de Embutidos de Fede Massa, cocinero, y Nahuel Pomponio, que es parte de Cocineros Argentinos, parece, del programa de la tele. Y así que te proponen venir a un taller teórico práctico para elaborar chorizo de puro cerdo, chori de autor, longaniza y leberwurst. Así que va a haber un poquito de todo, varios embutidos. La dinámica del taller es práctica y participativa. Dice, trabajamos en grupo para la producción de los chacinados, degustación de las recetas preparadas con panes caseros, cantina de bebidas en el lugar. Y hay una invitación que dice, las personas y acompañantes que no estén inscriptos al taller pueden asistir al establecimiento sobre el horario del final, más o menos a las 4:30 de la tarde, para adquirir algún embutido o producto de sanguchería cocinado. ¡Epa! En el taller. Ahí me gustó, chico. Ajá. Dice, costo del taller, $1,950. Incluye el almuerzo y refrigerio. Y la cantina está abierta desde las 17 horas. Esto será en el establecimiento rural El Tala, ahí en el Camino de los Artesanos, en el espacio que tiene la familia Loza. Así que hay un teléfono para inscribirse. Es el 351-22-00470. 351-22-00470. Nos vamos para el lado de la República de Casa Grande, que al final, 31 de agosto, festejando el Día del Niño, tarde pero seguro, dice el dicho, a las 14 horas, esto va a ser en el Zoom de Casa Grande, se va a estar presentando el Circo Tolteca, Grito Teatro, habrá juegos, sorteos, sorpresas, arquería y una riquísima merienda. Exactamente, y sabe que a mí me chusmearon por WhatsApp que la gente de la feria de Casa Grande estuvo trabajando en red y sumando unos regalitos que van a ser sorpresa, porque me mandaron una foto y son una belleza, así que vayan. Usted ya sabe la sorpresa. Sí, obvio, yo sí, a mí ya me lo contaron, que yo no voy a ir porque vio que el trabajo y ese tipo de cosas, ya no soy una niña, tampoco no me va a tocar si voy, entonces me mandaron ahí una sorpresa, una foto de los regalitos que estuvo aportando esta red, que estuvo trabajando para este evento, que forman parte la municipalidad, la feria artesan, la feria de Casa Grande, quiero decir, la iglesia, bueno, varios espacios ahí de Casa Grande que se sumaron para hacer este festejo del Día del Niño ahí en el final de agosto. Acá nos escribe el queridísimo de Máximo Llano y dice que en el club de Casa Grande también va a haber torneo de mete gol. Ay, ay, ay. ¿Qué Espere, porque está todo relacionado con los chanchos. Dice, ah, Club Social y Deportivo Casa Grande, Los Chanchos del Monte, pone Máximo Llano. Y acá el Guille pone, saludos a las chicos, a las chiques de la salidera. Y dice, la secta de los cerdos, se refiere a la gente de la huerta. Se juntan a comerme acá, a hacer huerta, le digo, van ahí palo y palo. Comen, hacen huerta, comen, hacen huerta. Y bueno, hacen huerta para comer. Todo, todo comen, se relaciona con todo. Pero sabe? Comen carne también. Bueno, comen cualquier cosa. Pero una ensaladita para acompañar. Bueno, salimos de tanto chancho y tantas cosas. Y nos vamos para el lado de Cosquín. Ahora sí, la gente que nos escucha el sábado puede ir porque esto empieza a las 3 de la tarde, le contamos. Esto es conocer lo que debemos proteger. La Brigada Ambiental Cosquín invita a la comunidad al reconocimiento de las especies nativas. Caminata de 2 horas y media aproximadamente, uh-huh. El lugar, el punto de encuentro, predio Encanto Cosquín, frente al puente Kirchner. Esto invita a la Brigada Ambiental de Cosquín no se lo pierdo. Seguimos con las actividades ambientales, lo que tiene que ver con lo ambiental. A las 15 horas habrá un taller de herramientas legales frente a los delitos ambientales. Esto es a propósito del proyecto de reforma del Código Penal. Estarán presentes el fiscal Antonio Gustavo Gómez, que es fiscal de Tucumán y otras provincias, y de otras provincias del NOA, y el ex fiscal Carlos Mateu, que van a disertar en Villa Yardino, ahí en el Cine Teatro. Esto está organizado por la Asamblea Villa Yardino Despierta y por las asambleas de Punilla. Estos importantes especialistas en delitos ambientales de amplia trayectoria van a brindar esta charla, que será libre y gratuita, pero va a tener un buffet para colaborar con gastos, con cosas que tienen las asambleas, así que está bueno saberlo. La tarde va a haber cafecito, más tarde va a haber empanadas, así que están produciendo a pleno la gente de la asamblea. Las exposiciones van a girar en torno a los mecanismos para impulsar denuncias penales por delitos ambientales, va a haber descripción de casos prácticos, fallos judiciales, y también se va a proyectar el derecho penal ambiental en caso de que prospere esta cuestión de la reforma del Código Penal de la Nación. Así que Antonio Gustavo Gómez, para quien no lo conoce, como decía antes, es actualmente fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, de Catamarca y de Santiago del Estero. Y participó, dice, en más de 150 congresos y conferencias nacionales e internacionales. Y en la región, a su cargo, ha promovido decenas de denuncias por contaminación, entre las que se encuentra y se destaca el procesamiento de directivos de Minera Bajo la Lumbrera por los daños ambientales provocados. Y también fue fiscal federal de la provincia de Chubut, donde lleva adelante varias investigaciones sobre contaminación ambiental, bueno, diferentes cuestiones. Y Carlos Maote es ex fiscal de instrucción del Poder Judicial de la provincia de Córdoba y es presidente de la Fundación Lucadesa, que es una ONG que propicia, digamos, da su apoyo gratuitamente a través de abogados a causas que tengan que ver con lo ambiental, y es integrante de la red latinoamericana del Ministerio Público Ambiental, y también fue muy reconocido porque es el fiscal de la causa de Madres de Barrio Sahengó, aquí en Córdoba. Así que ellos van a estar dando esta charla desde las 15 horas el sábado, Cine Teatro Alejandro Yardino, en la calle Domingo Micono 258, ahí al del norte. Muy bueno, che. Nos vamos para el lado ahora de Vialema C, otra onda. Seguimos, otro, la República del Suncho Huayco, también en las últimas, el 31, festejando el Día del Niño. En este caso va a ser en la plaza del barrio Suncho Huayco. Es una plaza que le contamos para los panoyentes que no conocen. La plaza fue reconstituida por la gente del Suncho Huayco, no solamente los juegos, se ha armado un horno para cocinar, un escenario, que también tuvieron sus historias legales con la policía, se los han desarmado. Pero la plaza sigue ahí en pie, siempre están las actividades y siempre actividades para el Día del Niño, así que gran barrio si los hay. Va a estar la payasa Manzanita, Ricardo Fandango y artistas locales. Habrá chocolatadas y muchos juegos. Esto arranca a las 3 de la tarde en la Plaza del Suncho Hueco. Vamos para Villa Carlos Paz. Hay un taller intensivo de yoga dance. Qué propuesta, ¿no? Mira vos, ser vos y despertar tu auténtica expresión, dice el aviso, a cargo de Paula Malica, con la participación especial del artista Morenilla. Dice, taller intensivo, yoga dance sagrado femenino, con la participación de una gran artista, de Morenilla. Esto será a las 15 horas, este sábado, en el espacio Maive. No tiene dirección, no sabemos dónde es exactamente, pero tiene un teléfono para más información, que es el 3541-666-430. 3541-666-430. Seguimos repasando la agenda cultural del sábado 31. Viene cargado este sábado, viene con Tutti Mutti y nos vamos a las 4 de la tarde. Recién estamos a las 4 para el lado de Villa Jardino. Tenemos un taller, una propuesta titulada Recursos Lúdicos Expresivos. A través de los recursos lúdicos expresivos vamos a transitar un momento vivencial para entrenar el desarrollo del potencial creativo. Preguntas que nos vamos a hacer. Vamos con las preguntitas. Estamos de replan... Es que es agosto, es agosto. ¿Soy creativo o creativa? ¿Para qué me sirve desarrollar la creatividad en mi vida personal y o profesional? ¿Qué me obstaculiza ser creativo o creativa? ¿Qué es un pensamiento creativo? ¿Qué puedo hacer para desarrollar más mi creatividad? Bueno, estamos de pregunta en pregunta, así que... Pero parece que acá nos van a dar respuestas. Parece que hay lugares que uno puede ir a encontrar la respuesta. Mire usted. Bien. Bueno, este taller está a cargo de Gabriela Winichi. Esto es a la gorra y es en la Casa Cultural La Rana, que es Avenida del Rosario 12. Taller, entonces dijimos, ya me olvidé el nombre, Recursos Lúdicos Expresivos, 4 de la tarde en La Rana. Nos quedamos en Jardino porque a las 16:30 se dará la edición de agosto del Café de los Escritores. Esto es, siempre se hace todos los meses en la confitería La Terminal de Villa Jardino, ahí en la Avenida San Martín y Fassi. Un clásico ya, digamos. Exactamente, y siempre suman cositas. Hay ronda de lectura, habrá presentación de libros, novela Los Míos, de la escritora Esther Manco, que es de La Cumbre, y de antología Estancia Vieja, Tu Lugar, Todas las Voces, que está a cargo de Rudy Cantoni, que es el coordinador. Presenta Ana De Paoli, secretaria de Turismo y Cultura de Estancia Vieja. Y también habrá música a cargo de Luis Pesciallo, de Tanti, que vendrá con su guitarra. Y en pintura, Teresa Martínez Aidú, que es ahí nativa de Villa Jardino, estará haciendo su parte con las artes plásticas. Nos vamos más al sur, nos vamos para el lado de Valle Hermoso, 16:30, siguen actividades para las niñas. En este caso vamos a tener cine en el punto digital de Valle, se va a estar dando El Principito. No le vamos a contar porque todos saben más o menos de qué trata El Principito, ¿no? Quiero pensar. Bueno, el punto digital de Valle Hermoso es General Paz 251 y acuérdense que hay que ir antes, ¿no? Como para son conseguir. 25 lugares solamente. Siempre lo avisamos, ¿verdad? Aparte de tener que dejar a su niña sole y usted se va. No, mentira. Pero no hay 25 lugares claro. Solamente. No durma el samurái, vaya con tiempo. Acuérdese. Y en este sábado la biblioteca de Cosquín, ahí la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda, está full. A la mañana tuvo feria de 10 a 13 y a la tarde desde las 17 va a presentar... Corrieron los puestitos, bueno. Taza a taza a la 1 de la tarde, pero a las 5 vuelven con El Panadero y el Diablo. Celebramos el Día de las Niñas y los Niños en la biblioteca. La compañía de títeres Mandinga y Pandora presenta El Panadero y el Diablo. Esto tiene una entrada. El valor es 1 por 80 pesos o 2 por 150 y se pueden adquirir en la biblioteca, que queda en la calle Jerónico 848 en la localidad de Cosquín. ¡Música! vamos para la falda porque hay una actividad al aire libre. Vio que le contamos cuando empezó el programa que Icha estuvo en la fiesta de la Panamericana, hizo hip hop, hizo freestyle y toda esa movida. Y el sábado a las 17 horas en la plaza de la falda y en la parte donde está el panel solar va a haber una competencia de freestyle que se llama Good Trip. Bien. O sea, buen viaje, ¿no? Porque parece que uno de los que está siempre participando, un hermano muy querido de la casa, dice la invitación, se nos va lejos y qué mejor manera de despedirlo que con la mejor movida del hip hop. Esto tiene una inscripción de 10 pesos. Está, vayan a participar. El premio para la gente que participe, el premio para quien gane, es lo recaudado. Me imagino que será una fortuna con 10 pesos de inscripción. Le alcanza para el colectivo, pero bueno, está bueno. Modalidad 1BS, 1.60S, ida con temática, 4x4, vuelta libre. No tenemos idea de qué se trata, pero vayan a ver ahí la competencia de freestyle y si se anima, se tira unos versos. ¿Nos escucha Martín y Cola? Bueno, en Cosquín, puse mal acá, me parece que es a las 18:30, ¿no? No a las 17:30. Acá no tengo la imagen, espéreme que la voy a buscar. Pero mientras tanto voy contando que mañana se presenta en Cosquín en el Cordobazo de las Mujeres. Este libro escrito por Viviana Fulquier, y a quien entrevistamos un poquito más temprano ahí en la columna de Mujeres de Panorama. Y nos contaba que, bueno, va a haber una presentación de su historia, de su trayectoria, que va a leer un texto de la gran Cora Gamarnik, de esta otra fotógrafa bastante reconocida, y también que va a haber un espacio para el conversatorio, una idea de mateada. Este evento lo organiza la gente de Mujer Sin Vergüenza, que es un programa que sale por la radio Inédita, y vamos a escuchar una invitación que tenemos desde allí para este evento de mañana, la presentación del Cordobazo de las Mujeres. Hola, gente de Cosquín y de Punilla. Soy Viviana Fulquieri. Quiero invitarlos para el sábado 31 a las 18 horas al Salón de la UPC para que me acompañen a la presentación de mi libro El Cordobazo de las Mujeres, Memorias. Esta invitación la hago en nombre de las chicas del programa Mujer Sin Vergüenza y también desde la UPC Punilla, que muy gentilmente me invitaron, con otra gente que también colaboro mucho, como radios, la Biblioteca Avellaneda y demás, gente que les interesa la propuesta de este encuentro, que creo que será propicio para conocer, para reflexionar sobre la memoria del Cordobazo desde una perspectiva diferente, que es desde las voces, desde la memoria, desde las mujeres que lo protagonizaron. Espero que se pueda hacer un conversatorio y que la pasemos bien. Gracias por la invitación y nos vemos. La cita está hecha entonces, la invitación es mañana a las 18 horas en el local de la UPC de Cosquín, en la calle Perón 428. Nos vamos para el lado de Cosquín, 20:30 horas, un ciclo más de Boca en Boca. Acuérdense que es el cine de Cosquín, que está cada 15 días. En esta oportunidad se va a estar proyectando Días de Santiago, ópera prima del director peruano José Méndez, película reconocida en numerosos festivales internacionales. Santiago Román, un ex soldado de 23 años, ha vuelto a Lima después de años de haber luchado contra la subversión terrorista y el narcotráfico en su país y en la guerra contra Ecuador. Forma parte de una generación perdida que pagó culpas por la irresponsabilidad política de los gobiernos. Santiago encuentra en Lima una ciudad hostil, caótica, decadente, y a una familia que la refleja. Santiago está intentando adaptarse a la vida civil, pero la sociedad y la gente, sin embargo, se mueven a su propio ritmo. No lo esperaban y ya no hay sitio para él. Tenemos el tráiler de la peli para escuchar. Vamos a ver. Cuando estabas allá, lo único que querías era volver. Pero vuelves y no puedes esperar más para que algo venga y te saque de todo. De allá, de acá, te saque de todo. Yo soy excombatiente. He luchado por mi patria 3 años. Lo que pasa es que yo no tengo ninguna posición en la calle, pero sé hacer cosas. Sé de electricidad, sé de carpintería, algo de todo. Entonces... No, joven. Aquí no es así. Hola, ñañito. ¿Cómo estás? ¿Dormiste bien? Oye, ¿por qué tan serio? ¿Qué? ¿Tuvo pesadillas, mi bebé? No hay chamba, bro. ¿Cómo que nada? Pero pasa la voz, pues, carajo. ¿Cómo es posible que nuestro hombre punta esté en nada? ¿Por qué no nos juntamos? Ya, pues, tú pones la música, nosotros bailamos, pues, ¿eh? Yo he luchado por mi patria, Sam. A ver, ¿qué ha hecho usted por su patria? Éramos unos tigres, armados hasta los dientes. Destruíamos todo. La pasábamos así, matando. Hombres, mujeres, niños, todos los días. Acá ya no somos nada. Yo me acuerdo de todo. Todos los días. Y no me deja dormir. Yo ya quiero estar tranquilo. ¡Cállate, combo, con tu madre! Escuchamos el tráiler Días de Santiago. Acordate, lo podés ver en Cosquín a las 20:30 en el ciclo de Boca en Boca. Esto es en el Cine Club Catamarca 585. Entrada gratis, salida a la gorra. Veintiuno y treinta, nos vamos para el lado de Villa Yardino. Una presentación más de La Castellana. Me encanta la foto de la Gigi Coriaco. ¿Vio la obra usted? No vi la obra. Ah, entonces mal. No sabe qué es lo que está representando ahí en el centro de la... Ay, pero con esa mirada, mire. Bueno, esto va a ser en la No Galera, Avenida San Martín, 357, 21:30. No sé si hay costo, a ver. Es a la gorra. A la gorra, perfecto. Es a la gorra. Puedo ir a Capilla del Monte a bailar con Peperina en Llamas, con este bandón de la capilla, incendiando todo les cuerpes a puro movimiento para lograr la temperatura ideal. Había un, en el flyer dice algo así como para ser abducido, sí, sí, por el más, ritmo de Peperina en Llamas. Hay un plato volador en el flyer y todo. Suena de fondo Peperina en Llamas. Escuchamos un poquito a ver si se contagian las ganas de ir a Río Bar mañana a la noche. Entró el amanecer y gotas de rocío cristalino se posan suave sobre el verde manto de las hojas y un gusano lento se queda en el camino. El pie del hombre lo pisa, lo aprieta. Ninguno de los dos sabe lo que pasó. Arriba, abajo, yo, yo, afuera y adentro. Naturaleza, arriba. Perdiste los zapatos y ahora solo te queda vivir en este rato. Siendo un perdedor, un hechicero, Juan el panadero o un Pokémon. Si ves que a tu vida se le fue el color, es el tiempo de la mente quien se lo llevó. Arriba, abajo, afuera. Naturaleza es esa en la que vos solo vacacionas. Tiras basura y ni pensar a dónde vas. Se la traga la tierra, se va a los cielos, se va el agua, se va las nubes, sube y baja. Hacelo voy a la mañanita, por los cerros voy a la mañanita, quiero hacerlo voy a la mañanita, arriba yo, abajo, yeah, afuera y adentro, naturaleza, arriba yo, yo abajo, yeah, afuera y adentro, naturaleza. Suena Peperina en Llamas con Naturaleza, que va a estar mañana en Río Bar, ahí en Capilla del Monte, en Vélez Arfiel y Triunvirato. Ah, no, perdón, en Vélez Arfiel y Sabatini, perdón. Será entonces la presentación de este bandón que está entre las únicas bandas de reggae que me gustan. Claro, porque usted puso Avenida Vélez Arfiel, esquina Avenida. Ah, Sabatini, está bien. Perdiste los zapatos y ahora solo te queda vivir en este rato. Siendo un perdedor, un hechicero y Juan el panadero o un Pokémon. Si ves que a tu vida se le fue el color, es el tiempo de la mente quien se lo llevó. Arriba, abajo, afuera y adentro. Naturaleza, arriba. Seguimos repasando la música del sábado, a ver dónde podés salir, cuál te cuaja más, cuál te gusta más, dónde te repica. Te cuento, 23:59, como pone la Bonetti en la página de la radio, vamos a tener en Uranio. Acordate que ahora todos los sábados de Uranio es rock and roll. Exactamente. Tenemos Atismo, se va a estar presentando, banda legendaria de la cumbre con todo el rock pesado por primera vez, va a presentarse en Uranio. Y tenemos una invitación de la banda, ¿no? Que nos hacen, nos acercan. Sí, nos hacen una invitación y la vamos a escuchar. La gente de La Salidera, acá Jimena Damanso, de Tismo, soy la vocalista, y quería invitarlos a los oyentes, y bueno, a los de la radio también, si quieren si quieren ir mañana sábado, vamos a estar tocando ahí en Huerta, en Uranio. Así que bueno, están todos invitados, vamos a rockearla, así como sabemos hacerlo. Así que bueno, espero que puedan ir, así que están todos invitados. Un abrazo de toda la banda. Así escuchábamos a Juli, la vocalista. ¿Tenemos algo para escuchar ahí un poquito, para ver qué trata la cosa? A ver si te gusta, no te gusta. Escuchamos a Tismo con Escape, ¿no? El nombre de este tema. Es un tema nuevo de la banda. Si los querés escuchar, te gustó, te gusta el metal, uh-huh, andate a Uranio a la medianoche, sábado medianoche, Uranio. Ahora, si no te va tanto el metal y te gusta el cachengue, te gusta esa cosa que se mueve la cadera, el tunga, tunga, tunga, tunga... Un fernet, un baile. Bueno, pero no me va a comparar el Fernet del rock con diga el lo Fernet. Que dijo Incola, porque está contestando, claro, y la gente no sabe lo que el dijo. El Incola dice, el rock también tiene Fernet. Yo le digo, no me va a comparar lo que es un Fernet cuartetero a lo que es un Fernet rockero y encima de metal. Totalmente de acuerdo con usted. Bueno, se va a estar presentando en Frappé Disco, que viene en llama Frappé Disco este fin de semana. Tenemos a la medianoche a Tiago Grifo. Exactamente, el hijo de Gladys La Bomba Tucumana. No me diga. Sí, claro. Pero usted no sabe nada, Laurita. No, nada, de no. Bueno, qué bárbaro. No tiene nada de cultura. ¿Cómo se llama esto? Y soy porteña, sí, mija. Soy porteña. Tengo más cultura cumbiera yo que cuartetera. Ahí va. Bueno, el hijo de La Bomba Tucumana, es ahí Tiago Grifo, va a estar presentándose en Frappé Disco. Fue cantante de Trulalá en un momento, no sé ahora en qué anda, pero solista, vemos. Cantando cuarteto. No le queda otra. Bueno, entonces, esto anticipada, 100 pesos hasta el miércoles de vuelta. Loli. Se la perdió. Se perdió. Bueno, así que vamos a estar. Tenemos un tema para escuchar del muchacho este. Cerramos el sábado. A puro cuarteto. A puro cuarteto. Pasa, cada segundo, cada minuto que pasa, es una eternidad perdiéndote en el alma. Vuelve la lucha en la que hay que batallar. Poco, poquito a poco me despido con coraje. Camino frente a ti, respiro y tomo aire, y a cada paso voy dejándote pasar. Sale mal. Y ahora te irás, y al recordar cuando tuvimos, porque olvidamos, fuimos los dueños del mar y dejamos que se vaciara. ¿Y cómo será? ¿Quién te amará? ¿Cuál será el beso que te desarme? ¿Quién contará los pasos que das hasta tu calle? Cielo, cuando te pienso simplemente miro el cielo y me pregunto si en tu olvido llevo tiempo o como a mí te va costando caminar. Ando poquito a poco pero sigo caminando. Duele saber que llevaré aquí arrastrando partes de ti que siempre me acompañarán. Te veo marchar. Voy retando a mi suerte, pero esto me sale mal. Y ahora te irás, y al recordar cuando tuvimos, porque olvidamos, fuimos los dueños del mar y dejamos que se vaciara. ¿Y cómo será? ¿Quién te amará? ¿Cuál será el beso que te desarme? ¿Quién contará los pasos que das hasta tu calle? Y ahora te irás, y al recordar cuando tuvimos, porque olvidamos, los dueños del mar y dejamos que se vaciara. ¿Cómo será? ¿Quién te amará? ¿Cuál será el beso que te desarme? ¿Quién contará los pasos que das hasta tu calle? Y ahora te irás. Vamos, venimos, escuchamos, te contamos. En este valle pasan muchas cosas que no te podés perder. Se viene el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. La Salidera. Canción cualquiera, de un grupo cualquiera, de una ciudad cualquiera. ¿A quién le importa lo que diga un natural de esta isla, dividida en mil dominios? Aquí estás ahí sentada, cuando escuchas mis palabras, la loca no te hagas. Un arreglo cualquiera, de un músico cualquiera, que está en escena, de este lugar cualquiera. Y no quedemos donde empieza, somos amantes que lo sepan, quitémonos las caretas. Que nuestros besos se cumplieran, pa' que amores tuvieran, es que perdí la cabeza por ti. Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo. Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor. No habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo. De lo que hicimos tú y yo. Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor. Un arreglo cualquiera, de un músico cualquiera, que está en escena, de este lugar cualquiera. Y no quedemos donde empieza, somos amantes que lo sepan, quitémonos las caretas. Que nuestros besos se cumplieran, pa' que amores tuvieran, y es que perdí la cabeza por ti. Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo. Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor. Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo. De lo que hicimos tú y yo. Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor. Hicimos tú y yo. Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor. Cuando hacíamos el amor. Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo. Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor. La Salidera, el espacio de la agenda cultural de Punilla en Radio Panamericana. Vamos que salimos. Seguimos en La Salidera repasando la agenda cultural. En este caso nos vamos a ir al domingo, primero de septiembre. Arrancamos septiembre, el mes de la primavera, lindo de calor. Vamos a saludar a la gente que se engancha hoy, la gente del domingo a la una. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda ese domingo? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Él se enganchó, no lo saludaba. Te disculpe que se lo diga al aire. ¿Ah, no? Pero bueno. ¿Vio cómo es? ¿Vio cómo es? ¿Cómo le va, Gallego? ¿Todo bien? Hola, Laurita, ¿cómo te va? Muy bien, muy contento de estar aquí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Llegó mensaje o no llegó mensaje para que vaya a ver a Cachumba? Me intriga. Ahí vamos a chequear el celu de la radio a ver si hay novedades. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no decaiga. Están abiertas todavía las inscripciones, ¿eh? ¿Está preparado, Gallego, listo ya para que arranquemos con este domingazo? Estamos listos para el domingo. Y bueno, después de todas las actividades del sábado, queda poco para el domingo, porque bueno, la gente también, si sale de caravana, se va a ver el rock, se va a ver el cuarteto, bueno, le tiene que dar la nafta para llegar el domingo, ¿no? Pero bueno, por suerte, varias de las actividades comienzan a las 2:30, o sea que tienen tiempo de pegarse una buena dormida, almorzar algo y pegarse una vuelta por Capilla del Monte. Allí arrancan las actividades con la segunda feria de intercambio y gratis feria de Vamos Capilla. Así que bueno, un gran saludo ahí para los amigos de la cooperativa Viaraba, que se va a realizar una tarde entre vecinos para compartir y entramar ideas, saberes y disfrutar en familia. Además, va a haber una mesa de orientación en desarrollo social. Esto va a ser en la Plaza de las Flores. Así que bueno, un gran abrazo ahí para los cumpas, les cumpas de Capilla del Monte. ¿Vamos para el lado de Jardino? Vamos para Jardino nomás, donde a las 16:30 horas va a haber un encuentro de música, medicina y mantras que restauran el aula, el alma. Con una merienda hindú. Esto va a ser para compartir música hindú, un viaje a lo medicinal y a la espiritualidad de la antigua India. Esta es una actividad a la gorra con una inscripción previa y se va a realizar en la Rana Casa Cultural, Avenida del Rosario 12. Bueno, coordina este espacio Gopal Das y Ananda Música, que bueno, van a estar ahí presentándose en La Rana con esta propuesta de música, medicina y mantras. Así que a conectarnos con la música de la India. ¿Para dónde vamos, Gallego querido? Bueno, seguimos. Volvemos a Capilla del Monte. A las 17 horas se va a realizar un encuentro que se llama Sanando entre Mujeres. Sana una, sanamos todas. Esto va a ser en el Laboratorio de Arte y Creatividad en Vélez Arfiel 378. Sí, este encuentro propone compartir herramientas para el camino del autoconocimiento, los rituales, las meditaciones, música y mucho más para conectar con nuestro poder personal. En nuestros encuentros trabajaremos desde la sanación diferentes herramientas, desde lo artístico, las intenciones y la liberación de las emociones, desde el canto y la comunicación del espíritu y la armonía, desde el amor, la expansión y de la esencia. Muy bueno. Así que es con inscripción previa, acá hay unos teléfonos. Hay un teléfono Buenos Aires 011-6490-5497. Igual acuérdense que siempre pueden ir a la página a buscar esos contactos que quedan en el aire, números. Repasan todo en la página de La Pana, en la agenda cultural. Ahora sí nos vamos para Villa Jardino, 17:30. Así es, 17:30 horas en Villa Jardino se va a presentar un espectáculo de circo, Una Manzana Equilibrada, un espectáculo de la gorra. Esto va a ser en la Nogalera, Avenida San Martín 357, y me parece que tenemos a la gran artista. Tenemos a la gran, a la mismísima, a la única, inigualable, a la manzanita, la tenemos acá en directo. Contándonos un poco de este gran reestreno. Hola, manzanita, ¿estás ahí? Hola, sí, acá estoy, buenas. ¿Cómo le baila? Muy bien. Así es, voy a estar este domingo ahí en la Nogalera, a las 5:30, presentando mi espectáculo, de mi personal de circo, renovado y un reestreno. Así que por eso quería invitarles a todos. Bien. ¿Es una función nueva? Sí, es un espectáculo nuevo que tiene como otro formato y es un espectáculo más teatral, más poético, que usa la pantomima y

Bueno, ahí la escuchamos a la manzanita con este espectáculo renovado, un reestreno. Una manzana equilibrada, hable gallego. Una manzana equilibrada, bueno, queríamos hacer el cierre de este evento, que es el, recordemos, el domingo 1 de septiembre, seguimos allí a las 17:30 horas en la Nogalera Villa Jardino. A la gorra consciente. ¿Qué más tenemos, gallego? Bueno, y para concluir el domingo tenemos a las 20 horas cine y mate. Esto es en la cooperativa de Villa Jardino, en Boulevard Las Flores 36, donde va a estar proyectándose una película italiana, un film bastante reciente, estrenado en el año 2018, de la directora Alice Rochwacher. Sí, un nombre complicado. Bueno, y cuenta la historia de Lázaro, que es un joven campesino de excepcional bondad, que vive en un lugar que se llama La Inviolata, una aldea que ha permanecido alejada del mundo y es controlada por la marquesa Alfonsina de Luna. Allí la vida de los campesinos no ha cambiado nunca, son explotados y ellos, a su vez, abusan de la bondad de Lázaro. Y resulta que un verano, Lázaro se hace amigo de Tancredi, que es el hijo de la marquesa, y bueno, entre ellos surge una particular amistad que hace viajar a Lázaro a través del tiempo y que lo lleva a conocer el mundo moderno. La verdad que muy linda las imágenes que vi en el tráiler, medio que me evoca algunas pelis como La Belle Verte, ese estilo, así que la verdad que muy interesante, una buena propuesta con una estética un poco no tan hollywoodense, bien europea al estilo, esto como La Belle Verte, ese tipo de pelis más tranqui, más cómicas, una ironía cotidiana, linda. Así que bueno, para acercarse ahí a ver Cine y Mate en la cooperativa de Jardino. ¿Cerramos entonces el domingo? ¿Tenemos algo más? Pasó por ahora el domingo, no sé si aparecerá algo más en la gatera, seguramente lo estaremos publicando también. Seguramente no se olviden de revisar la página de la radio, radiopanamericana.wordpress.com. Y así cerramos el domingo 1 de septiembre y vamos a ir a la musiquita, vamos a escuchar, a cachanguear acá como nos gusta. ¿Nos vamos bien arriba? Como siempre, bien arriba. Cachumba, un tema bien actual. A veces de las cosas que nos pasan, ¿no? Y si no hay pesos, no hay amor. ¡Guacha! Una casa que sea bonita, y una piscina para nadar, y vestidos de mil colores, y una jipeta para pasear, un Mercedes para los domingos, y un chofer vestido muy bien. Una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar. Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad. Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real. Lo malo es que en mis bolsillos no hay pesos para contar. Romántico, simpático, espléndido y fantástico. Soy eterno enamorado y eso para ella no vale nada. ¡Oh! Soy romántico, pero eso no le importa. Para contar un Mercedes para los domingos y un chofer vestido muy bien y una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar. Casita es lo que pide para darme una oportunidad y pensar que nada tengo. que la quiero de verdad. Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real. Lo malo es que en mis bolsillos no hay pesos para contar. Romántico, simpático, espléndido y fantástico. Soy eterno enamorado y eso para ella no vale nada. Casita, ¿qué es lo que pide para darme una oportunidad? Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad. Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real. Lo malo es que en mis bolsillos no hay pesos para contar. ¡Ay, mamá! ¡Rico! Moviendo la cinturita y bailando, bailando, porque yo no tengo, no tengo dinero, corazón. ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Ahora! ¡Y dos! Darme una oportunidad y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad. Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real. Lo malo es que en mis bolsillos no hay pesos para contar. ¡Ay, mamá! Bueno, bueno. El Turco Oliva con Cachumba, no hay pesos. Corriéndose para el fondo, ¿qué lugar? En el bondi de la cultura entramos todos. La salidera. No te la querés perder. Vamos cerrando la agenda cultural del fin de semana, último agosto, principio de septiembre, pero como siempre te vamos a contar qué actividades tenés en la semana, que nos quedan colgadas, a ver. Sí, exactamente. Tenemos la próxima semana, el jueves de 20 a 22, habrá un taller de salsa a cargo del profesor Fidel Guerrero, que suele venir en la época del Festival del Tango. Él vive en Puerto Rico, no sé si es puertorriqueño o si es argentino y vive en Puerto Rico, pero le hace al tango y a la salsa, y va a hacer dos talleres, uno el jueves de salsa de 20 a 22 y el viernes de 16 a 18 será de tango. Hay, de Tango Salón, el taller. Esto va a ser en el Marechal y hay que reservar ahí en Sarmiento 92 en la ciudad de La Falda. ¿Tiene costo algo? Dice costo mínimo, pero no explica exactamente cuánto es. Bien. El jueves también estará presentándose Manuel Rodríguez, este humorista político que hace Peroncho en la ciudad de La Falda. Esto será en La Trinchera, que es en la calle Ascasubi 787. Para el que no sabe, la calle Ascasubi queda, si uno va por la Buenos Aires, que sería la ruta, la Curva de la Muerte, antes de llegar a la Curva de la Muerte hay una subida grande de tierra. Esa calle, no recuerdo cómo se llama, no me voy a acordar ahora, pero la que desemboca es Ascasubi. Bien. Así que ahí derechito tiene La Trinchera, jueves 5 de septiembre, 21 horas, entrada a La Gorra. Emanuel Rodríguez estará presentando Peroncho, humor político, aquí en la ciudad de La Falda, aquí nomás. Y Y había algo que tiene que ver con la historia de los caudillos del Mariano Saravia en la Pirincha. Déjeme encontrar el flyer porque lo vi recién y ahora se me perdió. Bueno, le cuento que el jueves 5, aparte de haber mucha actividad, estamos de cumpleaños, varios. ¿Ah, sí? ¿Quién cumpleaños el 5? Acá el mismísimo Incola está llegando. El 4 cumple. ¿Digo? Incola. Está llegando a los 40. Le hace cortocircuito a la neurona en cola. Pero es el 4 el cumpleaños en cola. ¿El 5? El 5. Y también festejamos el viernes la salidera, así que no se la pueden perder. Pueden pasar Argentina 1050 acá al fondo. Venga, cómase. ¿Va a traer sanguchito? ¿Qué va a traer en cola? Todo. Un chivo. Acá vamos a poner unas brasas atrás. Cumple Choripan. También mi Umuichi querido, y yo también, ¿no? 11 años de mamá. Claro. Y para el jueves va a haber, nosotras vamos a estar en otra fiesta, pero en Cosquín estará Lo Cantado Contado, Caudillos, con relatos a cargo de Mariano Saravia y música a cargo de La Ira de Atahualpa. Esto será en el Teatro del Alma Encantada a las 21 horas y tiene un bono, pero no está aclarado cuánto vale. Los menores de 16 años no pagan, pero tienen una entradita. Entonces, en el Teatro del Alma Encantada, el jueves 5 a las 21 horas. Caudillos. Me faltó en realidad una actividad para hoy. El Guille ahí, que colabora siempre con nosotros, dice: el viernes 30 de agosto a las 18 horas abrimos nuestro taller de narración de cuentos para invitarles a escuchar a Rubén López. Rubén es un narrador cordobés que está cumpliendo 20 años en el oficio de la cuentería y viene a celebrar con nosotros y a compartir sus historias. Esto es un mensaje que envía Marcela Ganapol y será en el subsuelo de la cooperativa de Villa Yardino hoy a las 18 horas. Así que ese evento completando la agenda de esta semana por parte de los oyentes. ¿Cerramos, Laurita? Cerramos la agenda cultural de este fin de semana. Nos venimos, escuchamos, te contamos. En este valle pasan muchas cosas que no te podés perder. Se viene el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. La salidera. Ahora sí, llegó el finalcito nomás. Nos vamos retirando. Hasta el próximo viernes. Vamos, Imbora. Voy a mandar un saludito a mi familia, a mi mamá y a mi papá, que están acá en la sierra escuchándome, que han venido, han viajado a hacerme el aguante. A cuidar a la nena. A cuidarme. Y bueno, así, una prueba más que el amor cura todo. Aguante el amor incondicional, la familia. Así que les mando un abrazo grande. Guárdenme comida, no se van a olvidar, por favor. ¿Usted quiere mandar un saludito a alguien que... A todos los que me conocen. A todos los que lo conocen. ¿Usted en cola quiere mandar un saludito? A todos. Bueno, ahora sí, nos vamos como siempre arriba, bailando, gozando, disfrutando la vida, que es más linda, es un regalo, hay que disfrutarla, hay que animársele a vivirla con todas las ganas. Así que bueno, le dejamos una musiquita para que arranque este fin de semana con Tuti. Nos vamos con la Delio Valdés, con la Santa Leona. Un abrazo grande para todos, que pasen hermoso fin de semana y tengan hermosa vida siempre. Nos vemos el viernes que viene. Chaucito. El sonido subtropical de la Delio Valdés. ¡Hey! Para las que cada día alzan su voz y caminan hacia la vida, ruge